Son las 7 de la tarde. A hacer el enlace. Bueno, como decimos, vamos a adelantar que venimos disfrazados de temática cinéfila, cinéfaga, cada uno con su avatar, con su personaje. Y el ordenador está completamente colgado, no me hace caso en absoluto. La plantilla, quiero meter un tema. Y nos fuéramos a tomar una caña y empezáramos a sacar temas relacionados con el cine, claro. Claro, seguro que los temas, las películas que salgan a continuación, pues habrá algunos que digan sí, sí, mitiquísima, y otros ni idea. De eso se trata, ¿no? Eso es. Como decimos, eso, venimos disfrazados de personajes y Jairo es V, de V de Vendetta, y yo soy Travis, el taxista de Taxi Driver. Entonces, bueno, vamos a ver si solventamos un poco estos problemas técnicos del inicio. Y no sé cómo lo ves, Jairo. ¿Quieres empezar tú, por ejemplo, a disparar, como decían nuestros amigos de Bailando con Lobos? No, yo creo que prefiero que empieces tú. ¿Empiezo yo? Prefiero que empieces tú, porque mientras tú disertas sobre la película que nos trajiste hoy, pues entonces yo veo si la técnica nos está haciendo el favor de, sobre todo, dejar grabado estos primeros minutos del programa. Parece que sí, parece que todo va para adelante. Ahora mismo empiezan a aparecer las rayas, los gráficos, perdón. Las rayas. Y todo bien, parece que todo bien. Así que yo creo que adelante con tu primer con el primer tema que quieres sacar hoy, ¿no? ¿De qué nos quieres hablar, Borja? Hoy no vamos a hablar de eso, de actualidad, ni de box office, ni nada. Bueno, sí que podemos reseñar el cabreo que nos pillamos Josín y yo el otro día viendo que la sala de los Yelmo tenía una sala infantil con tobogán. Sí, sí, sí. Pero por Dios, pero para ver la película. O sea, que puedes... Sí, que hacen al principio una especie de juego inicial y después a mitad de la película paran y luego juegan los niños de nuevo, sí, según explicaron. A mí esto me pareció tremendo, la verdad. Pero bueno, no sé, los especialistas en marketing sabrán, ¿no? No tienen ni idea, la verdad. Al cine se va al cine y si el niño lo quiere llevar al cine, lo llevas para que vea la película. No para que se sienten en una tumbona ni para que se tire por el tobogán. O sea, sí. Es la distopia hecha sala de cine, Borja. Hay que aprender a aprovechando que está a descanso y que tenemos ahí una cuenta de Filmin a medias que bueno, hay que aprovecharla. Starfighter. Pero ahora mismo no te sé decir si la veo o no. Vete buscando por ahí en YouTube algún trailer, alguna cosa, si, porque bueno. Si funcionara. Esta película es un poco en la cola de esos Star Wars, ese Tron, por ejemplo. Y bueno, es una peli, yo creo que mucho más infantil, más bonista, más es un camino del héroe, como decía Juan Gómez Jurado, mucho más claro que si cabe, y muy variopinto, ¿no? Bueno, la dirección va de la mano de Nick Castle, que no es muy conocido por tener grandes películas, pero sí que lo reconoceremos por ser el primer Michael Myers en la saga de Halloween. Fue el primero en interpretarlo, por eso se hizo muy famoso. Después tenemos también unos actores protagonistas que son Lance West, que tampoco hizo mucho después de esto, Dan O'Hurley, que bueno, sí que hizo bastantes películas a nivel de televisión. Bueno, tenemos a Barbara Bosson, Norman Snow, Robert Preston, es quizás el personaje, la persona más famosa de esta película. Y bueno, pues este joven se embarca en este viaje después de recibir una carta que le negaba la entrada a la universidad por temas económicos. Y bueno, finalmente acepta la propuesta, ¿no? de Centauri para unirse al batallón que va a lidiar esa batalla contra las fuerzas externas que amenazan la galaxia. Como decimos, una no decir copia, ¿no? Pero un camino del héroe muy muy claro, y que bueno, que una propuesta muy interesante en cuanto a los efectos visuales, porque sí que son todos generados por ordenador, que hoy en día cantan mucho, porque evidentemente cantan, pero que para la época sí que tuvieron que ser bastante, bastante interesantes y novedosos. Uh-huh. Y creo que tienes tú una pieza de audio, porque ahora con los problemas que estamos teniendo, Borja, no te la voy a poner yo. No sé si tú uh-huh. tienes manera de darle. Bueno, vamos a intentar buscar, si quieres decir tú algo mientras tanto. ¿Tú la viste, Jairo, esta película? Me suena mogollón, pero yo creo que no la vi. Sí, sobre todo por aquello que dijiste de lo del tema de que consigue batir el récord. Quizá hasta igual la vi, pero la vi tan... ¿De qué año dices que es? Es del 84, y sí que tuvo sus pases en televisión. Claro. Sobre todo en televisión española. Me suena de haberla visto, pero ahora no tener muy claro exactamente eso. No, el guión, el argumento, no tener el hilo, vamos. Pero sí, por ejemplo, recordar ese ítem, por ejemplo, de recordar cómo bate el récord y todo eso. Eso sí me suena, sí. Sí, es como una máquina de estas recreativas que al uh-huh. final es una prueba para elegir al nuevo Starfighter. Y bueno, se nota ahí la mano de Atari en cuanto a los videojuegos y todo eso. Tenemos un trailer ya buscado aquí que podemos escuchar. Bueno, a ver, sí. To be as far away from here as possible. Get your chance. When it comes, you gotta grab it with both hands. It started with a game. You're gonna bust the record. But it wasn't just any game. You have been recruited by the Star League to defend the frontier against Zur and the Kodan Armada. Centauri is the name. We have to talk about a matter of utmost importance. Step into my office. I've seen him come and I've seen him go, but you're the best, my boy. Light years ahead of the competition. Ben. Alex didn't find his dream. Hey, look out! Oh, dear. Hey. His dream. Where are we? Welcome to Rylos, my boy. A world on the brink of destruction. You were recruited by the Star League to defend the frontier against Zur and the Kodan Armada. Of all the life forms, on all the planets, in all the galaxies... has been chosen. Alex Rogan. Alex? Alex is the last starfighter. For every Earthling who's ever imagined traveling beyond the stars. Maybe there is a starfighter left. I love you, Alex Rogan. Unforgettable story of one who made it. The last starfighter. Tum, tum, tum, tum. Esa fanfarria final, ¿eh? Sí, sí, sí. Se solía... Sí, incluso una fanfarria quizás quisiera emular un poco a John Williams de Star Wars. Sí, un poco había ahí. Sí. También, mira, uno de los primeros papeles también de Will Wheaton, que se hizo famoso ahora después, años después con Star Trek. Sí, sí, te voy a ir mirar el palmóvil ahí entusiasmado, ¿eh? Como un niño pequeño ahí, sí, contemplando sí, sí. el trailer. ¿Hace mucho que la viste? La vi ayer. Ah, ¿la viste ayer? Yo quería una película así, un clásico ochentero que no hubiera visto. Uh-huh. Y descubrí esta película, Starfighter, y la verdad que me llenó de nostalgia, ¿no? Por esos efectos uh-huh. especiales. Ese guión, quizá muy buenista, desde el punto de vista de hoy en día, ¿no? Que estamos tan viciados, tan ya mal acostumbrados, ¿no? A esos claroscuros. Aquí no, aquí es o blanco o negro. Y vemos este buenismo intrínseco en este Starfighter. Buenismo bien. Buenismo bien, sí, bueno. Sí. Bueno, una película yo creo que más bien enfocada a un público más adolescente, infantil incluso, uh-huh. donde bueno, los roles están muy predeterminados, tanto de la chica como del chico, como de, yeah, de incluso los extraterrestres, ¿no? Que llegan y son súper majos, son gente, vamos, super, los malos son malísimos, pero educados, diría yo. Sí. Bueno, pues nada, un clásico no tan popular, como dices tú, de libro, de estos de manual, de ir al videoclub, rebuscar y que seguramente poca gente haya visto, y que también a mucho purista no le interese, porque porque los puristas pasan de estas películas, Borja, ¿eh? Bueno. El otro día lo hablaba con nuestros compañeros de radio y, y es cierto, sí que es verdad que hay un sentir general de que de respeto, ¿no? Sí. En plan de, oye, cualquier contenido no te puedes meter en lo que le hace disfrutar a una persona, ¿no? Sobre gustos no hay nada escrito. No hay nada escrito y bueno, y este es un claro ejemplo. Y bueno, pues cualquier película, cualquier persona que quiera ver esta película, sobre todo acompañada de niños, ¿no? Porque, claro, porque es un... Mira, muy bien traído, sí, sobre todo al hilo de lo que estábamos hablando al principio, de esa tontuna que nos está últimamente impregnando, de ese ir a ver la típica película de Disney o, bueno, de lo que sea, de animación y tal, y tenerlos ahí, pues eso, despistados con el tobogán, sí, no sé qué. No, no, no. Película concentrado. No hay nada más. Además, Borja, nosotros que tenemos la experiencia de... No mucha, ¿no? Pero de haber puesto películas para niños, de fijarnos mucho cuando vamos a alguna proyección y ver los niños cuando aparecen en el Fix y en el Musoc también, cuando había un niño, decías tú, cuidado, hay un niño, a ver cómo lo... Cómo reacciona, cara, ¿no? Y, sí, y cómo presta, a ver que ese niño pues presta atención y es capaz de... Sobre todo, muchos padres subestiman al hijo. No lo voy a tener ahí parado una hora y pico. Bueno, ¿vio alguna vez una película? No, todavía no. Dice, bueno, pues entonces no lo sabes. Claro. Entonces ahí poco a poco, ¿no? Sí, sí. Con hay que ir educando también. Educando, sí. Pues este es un claro ejemplo. Quizá para gente un poquitín más mayor, pero bueno, que es entendible y la disfrutarán, ¿no? Por el tema ese de que se sentirán identificados con, claro, con el protagonista. Que bueno, y ya que estamos hoy de sin micro ahí para lo que sea, sin guión... sin cuerda, sin red, ese tema que nosotros nos gusta saber hablar de cuándo llevar a los niños al cine por primera vez, ¿no? Y qué, y qué tipo de contenido, ¿eh? Otro día yo tuve la duda con Alita, por ejemplo, y al final, bueno, hay algún tipo de asesinato, un poco de sangre, pero tampoco, la industria también es lista. La industria quiere que los pequeños vayan al cine y últimamente, si tienen que, sobre todo los hipócritas americanos, en este caso, hilan muy fino a la hora de exponer ciertas muertes o ciertos contenidos para que no se vea mucho y entonces la calificación sea para todos los públicos, ¿no? Esa es la estrategia, ¿eh? Yo, por ejemplo, uno de los primeros recuerdos de ir al cine, no sé si era el María Cristina, no, lo que estaban dando en el casino. Hernán Cortés. Hernán Cortés, sí. Sí. Uno de los primeros recuerdos que tengo yo... Empieza el renegor, porque te voy a hablar de una película... Sí, hilo... Tú me vas a hablar de las Tortugas Ninja, supongo. No directamente, pero sí, secundariamente sí. Yo recuerdo, por ejemplo, ver Dick Tracy, que es del 90, Dick por Tracy, ejemplo. Claro. Y otra película que vi, que recuerdo, que es anterior, que es una reposición que hicieron en el cine, o llegó tarde al cine, El Caballero Verde. El Caballero Verde. Una película de salía Sean Connery por ahí. Me suena mogollón. Y había un tío rubio que lo decapitan. No, decapitan a Sean Connery, me parece. Ostras. Y bueno, esa imagen la verdad que me impactó. ¿Sean Connery con peluquín con o tres sin años. Peluquín? Con peluquín. Con peluquín, sí, porque ¿no? Las primeras, incluso Sean Connery con 20 y pocos, 24, 25 años, estaba calvete. Ya. Las películas de James Bond eran con peluca. Sí, lo hablamos hace poco, no sé si aquí Bisoñé o fue tal. Y el otro día yo me fijé en un cartel y... Salía de raíz ese peluquín, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy bien trabajado ahí por el FX sí, sí, sí. En la pospo, como decía el último capítulo de Inatius. Del fin de la comedia, que me hizo muchísima gracia. En la pospo. Pues muy bien, Borja. Muy buen clásico. Y yo creo que en homenaje a tu disfraz, ¿qué te parece si escuchamos lo que decía el bueno de Travis cuando se miraba frente al espejo? Vamos a verlo. ¿Te apetece? Me apetece. No está mal. Más rápido que tú, hijo de perra. ¿Qué te has fijado? Te he visto venir, borde. cagón. Bueno, aquí estoy. Anda, atrévete. Empieza tú. Atácame. Ni lo intentes, cabronazo. ¿Hablas conmigo? ¿Me lo dices a mí? Dime, ¿es a mí? Entonces, ¿a quién demonios le hablas si no es a mí? Aquí no hay nadie más que yo. ¿Con quién puñeta crees que estás hablando? ¿O sí? ¿Ah? Muy bien. Another very atmospheric score from Bernard Herrmann. Vaya pronunciation, ¿eh? Very good. Poco british, ¿eh? Para el pelazo que llevo. bueno, ahí escuchábamos el tema de Bernard Herrmann que compuso para la película. ¿Compuso? No sé si lo compuso a propósito para la película. No lo sé. Uh-huh. Habrá que investigarlo. Pero sí es un temazo, ¿eh? Es un temazo. Qué bien suena ahí. Sí. El saxo. Es que te transporta. Sí, ahora es el saxo. La trompeta. No, saxo, tres teclas. Sí, saxo. ¿Cómo me gustaría saber más de música, Borja? Yo creo que es un saxo esto. Tiene pinta. Una guitarra. Entonces, no, eso vamos. Esto es blues, esto es jazz, yo creo. Jazz, ¿no? Sí. Suena muy bien, la verdad. En esa icónica imagen blues, que tanto te gusta, de Travis, con pelo todavía sin cortar, sin la cresta, delante del taxi y por delante, ¿no? Y tú, a raíz del disfraz... ¿Tú querías comentar algo de los taxistas y tal o no? Bueno, quería hacer ahí un paralelismo. Un paralelismo, ¿no? El taxi driver moderno, ¿no? Que se enfrenta un poco. En vez de a Palpatine. El micro abierto, ¿no? Como si nunca lo tuviera. Para decir lo que quieras. En vez de enfrentarse a Palpatine para matarle al senador, pues se puede enfrentar a Albert Rivera y llamarle moderno. ¿Quién es Palpatine? Palpatine es el senador que. Que bueno, no es que hay en la película de Taxi Driver una campaña para la presidencia. Ah, es Palpatine. Y Palpatine es el. Es como el de Star Wars. Sí, bueno. Es Palpatine, sí, también. No sé si tiene que ver, pero. Palpatine. Palpatine, sí. Sí, sí. Y bueno, pues a quien ha traído a lo. Él intenta hacer un intento de asesinato al Palpatine. De magnicidio. Estás llamando. Y bueno, pues ahora podemos hacerlo con Albert, ¿no? Que hubo una imagen muy, muy llamativa durante las protestas de los taxistas, que los taxistas llamaban a Albert Rivera moderno. Moderno. Sí, entonces yo, sí. Pues yo propongo pues ir por ahí a los de Ciudadanos, pues llamarles modernos por la calle hoy. Sí, ¿no? Sí. Moderno. Un insulto, pues no muy ofensivo, pero que bueno. O sea, tú te dispones a salir de aquí, de sí. Radio Crash, y sí, sí. A la gente, ¿no? Empezó ahora la cabalgata, por cierto, nos uniremos en cuanto acabemos el programa. Sí. Tú propones eso, salir y llamar moderno con tu cresta y como dicen los de a cualquier atisbo de política moderno, ¿no? Sí. Como dicen los de la vida moderna también, que bueno, sí, claro, cogiendo un poco ese el hilo, ese hilo, sí. Bueno, mira, yo te voy a poner el tráiler de la película que yo traje y a ver si tú adivinas cuál es. Karate Kimura 2. Joder. Anthony no podía suponer que aquel incidente traería tantos problemas. ¿Qué demonios cree que está haciendo? Vamos a enseñarle cómo se conduce. Aquello fue solo el principio de un duro enfrentamiento. No voy a tolerar. Si Si alguien nos ve y Dick se entera, tendré problemas. Hay razones que mueven al coraje. Quiero que pagues la reparación. ¿La reparación? No es fácil hacerse amigos cuando uno acaba de mirar. El combate será dentro de ti. Pero él tenía un poder que los demás no conocían. Además que me pones la 2, ¿no? Karate Kimura 2. Karate Kimura 2. Sí, sí, no te pongo la segunda película por casualidad. Te la pongo porque para mí esto es... ¿Llegamos a hablar de Karate Kimura? Yo creo que sí, ¿no, Borja? Yo creo que no. ¿Alguna vez? ¿Nunca llegamos a hablar? No. Con la salchicha peleona, sí. Con la película aquella de los tres chavales, ¿te acuerdas? Los tres pequeños ninja. Los tres pequeños ninja. No, hablamos de ella. Nunca llegamos a hablar de ella, Yo creo que no. Sí. Pues para mí la película de Karate Kimura 2 era un clásico total de videoclub. Además, totalmente desconocido porque, bueno, todo el mundo estaba esperando por Karate Kid 1, 2 y 3. Todo el mundo, pues bueno, la típica película hollywoodiense, ¿no? Pero yo no sé si fue porque la confundí o por lo que sea. También había un poco el factor karate, que yo por aquí ya estaba haciendo karate. Yo también. Sí, y mucho. Entonces, Karate Kimura 2, la 1 tampoco la había, no sé por qué era la 2. Y creo que me la pillé 3 cumpleaños seguidos. De hecho, creo que una época en mi vida que yo asociaba cumpleaños a tarta de queso y Karate Kimura 2. Pues, eso estaba así. Infancia más dura. Sí. Y bueno, y al hilo de esto, nos encontramos con la película Karate Kimura y otros sucedáneos. Resulta que, Borja, la película Karate Kimura 2 es una película italiana, ¿no? Sería un poco... Yo no sé si tendría cabida en El Peor Imposible... Pero la película Karate Kimura evidentemente nace al hilo del Karate Kid como un poco un subproducto, ¿no? Italiano en el 88. Sí, son es de las, Fabricio De Angelis. Las películas de exploitation italianas que hablábamos, ¿no? Exacto, que aparte sí. De todo ese western que hizo de Spaghetti Western, pues sí que hicieron otro tipo de cine, ¿no? De acción, incluso con las posapocalípticas de estas claro. De sí, la sí. Fuga del Bronx y bueno, y está Karate Kimura, cómo no. Sí, sí, y bueno, además lo que te decía, el argumento, pues bueno, un poco el mismo también sigue un poco del bullying metido ahí mucho en el tema de las películas de karate, Borja. Sí. Además, mira, precisamente encontré luego un hilo, luego no ahora, porque esto va sobre la marcha, sobre Cobra Kai, la serie que no sé... Yo al final no la llegué a ver, ¿no? Me dio mucho la turra a mi compi Dani, pero al final no, sí, al final no merece la pena. Como es como una especie de giro, ¿no? Cobra Kai, eso sí que lo hablamos aquí, sí. Que Dani LaRusso no es el malo, sino el... Sí, es que hay una... O sea, no es el bueno, sino el malo. Y son los de Cobra Kai los que están ahí... Hay una teoría, ¿no? Que viene el de fuera ahí a quitarme mi novia, mi puesto de super karateca. Eso es, sí. Y bueno, nos encontramos en aquella época. El otro día no, hace tiempo habríamos hablado de Kung Fu Kids, esta película del 86. Karate Kimura, que es 1 y 2. Luego tenemos... me encontré con una peli del 90 que es Karate Rock. Que esa nunca la llegué a ver, que también es... Es de Fabricio De Angelis. Sí, también. Luego, un Kickboxer Kid, que es entre camino, entre Karate Kid y Kickboxer. Ojo que aquí hay auténticas joyas, ¿eh? Sí. Juntos para Vencer, que esta creo que sí que la vi, es... que el de Chuck Norris, claro, evidentemente, pues fichaje, Chuck Norris salía también en Pero Imposible, porque bueno, algún subproducto ahí también hizo. Y bueno, aprovechamos para contar que Chuck Norris, hay un rumor que dice que rechazó el ser el profesor del Cobra Kai, ¿no? En la película de Karate Kid. El Miyagi, ¿no? Digamos. No, el de los malos, en teoría, de la película. Malos, sí. Y en esta película, porque la película era... Il Ragazzo del Kimono de Oro, en vez de ser el señor Miyagi el maestro, aquí el maestro era el maestro Kimura. Ajá. Con lo cual aquí hilaron fácil y fue en plan Karate Kimura. Y antes escuchamos en el trailer, que por cierto salió un mono y no en estéreo, no sé por qué, la banda en este caso mala, los Cobra Kai eran los tigres. O sea que al final luego siempre prácticamente acaba lo mismo, ¿no? Sí, hay unos paralelismos bastante bastante interesantes, ¿no? Sí. Decir que Fabricio De Angelis, también viendo un poco su filmografía, vemos también, hablando de Peor Imposible, hilándolo un poco, ahí vimos una película que se llama Los Guerreros del Bronx, muy mítica, donde descubrimos un personaje muy famoso para nosotros ya, es parte de nuestro, que es Mark Gregory, ese protagonista... Herculio grande con el culo prieto, sí. Y también hizo junto a Angelis Thunder, Operación, espera, hizo también Thunder 2 con Mark Gregory y Thunder 3 incluso. Ya, bueno, ahí hay, la verdad es que hay la de Dios, ¿no? Hay muchas pelis aquí del Fray Visio este de Ángeles. Ya. Pues antes te decía que precisamente fue un poco de casualidad lo que me dijiste sobre el Hernán Cortés, porque al hilo de esto también una de mis opciones también era Las Tortugas Ninja, pero la 2. Las Tortugas Ninja 2, porque la de los mocos verdes, ¿no? La de los mocos verdes. Sí. Eso, bueno, porque era yo niño, creo que sí, porque era niño y los mocos verdes, evidentemente, a un niño así con la tara mental que nosotros tenemos, hace gracia, ¿no? Es una película de mocos verdes, hay que ir a verla. Que luego fue una traducción súper porque es El Secreto de Oz, me parece, ¿no? Sí, sí. Sí, es El Secreto de Oz, pero el traductor español dijo... El misterio de los mocos verdes. Oh, exactamente. Sí. Yo creo que es un poco también por infantilizarla, ¿no? Un poquitín. Sí, así. Sí, totalmente. Entonces yo me acuerdo que sí, que la vi en el Hernán Cortés 2 y tengo muy, muy, muy buen recuerdo. Y no sé por qué, debe ser que llegaba un poco tarde, pero también Regreso al Futuro 2, o sea, la primera Regreso al Futuro que vi también fue la 2. Sí, eso, bueno, en aquella época te podía pasar porque, claro, si tú eras un chaval que te metían en el cine de vez en cuando, o que quizás, bueno, ir al videoclub no era una cosa... No todo el mundo podía ir a alquilar una película, Borja, ¿eh? No, el videoclub era un poco lujo, ¿eh? Sí, era un poco lujo porque tenías que, aparte, tener un reproductor VHS en tu casa. Exactamente. O beta, en su defecto, y que, bueno, sí que, sobre todo al principio, era bastante caro tanto el alquiler como la compra, ¿no? Y sí que había que juntarse. Hay muchas comunidades de vecinos, incluso, que alquilaban una película entre todos y que lo veían, ¿no? Claro. Había una serie de difusión. Y... Claro, y entonces yo me acuerdo que el videoclub era contado. Como las duchas del monólogo de Canchecuria, los días de videoclub eran contados. Y luego, cuando tenías la ocasión de que un familiar o un tío te llevara al cine, como me pasó a mí con Regreso al Futuro, fue para adentro y Regreso al Futuro 2. Y luego, cuando veías el Toby Continue, te enterabas de que iba a haber una tercera parte y que encima había habido una primera. No como ahora que meteré al niño, llevaré al niño al yelmo del tobogán. No, es que no vio la primera parte, tendrá que ver la segunda. Primero, un lío. Tú te comías ahí, el spoiler, bueno, te lo comías todo. Todo. ¿Tú, salimos mal, Borja? ¿Tú crees que salimos mal? Regular. Habiéndonos tragado las segundas partes sin ver las primeras y todo eso. No, si eras la morralla que veía de pequeño, vamos. Claro, es que esto es así. Sí. Pues nada, Borja, mira, te voy a poner, ahora sí, ¿eh? Yo creo que esto va... Hubo una especie de solape con la grabación, pero yo creo que la vamos a poder librar, ¿eh? Estamos ya en la media hora del programa. Recordad que estamos en el 105 de la FM en Sison, aquí desde Radio Crash, y en el 88.5 en Radio Almaina, ahí en Granada. Pero, eso, como decíamos, parece que va funcionando, esperemos que sí. Reinició el ordenador muy rápido. Igual se te perdieron unas palabras ahí, Borja. Igual es algo igual de lo que dijiste de... Nada. De la peli del videojuego. No tenía mucho... Bueno, pero... Vale. Bueno, luego lo puedes dejar en audio, luego. Como colgamos el audio, vuelves otra vez ahí a retomar. Nada, yo creo que fue poco. Pero sí que ahora te voy a poder poner un tema de los The Jet Blackberries. Ojito. Que se llama Shadow Drive. Y con eso vamos a pasar a hablar de otra peli, pues de la que te apetece. Engañamos un poco a la audiencia, ¿eh? Decimos que vamos sin guión, pero bueno algunas pelis nos las tenemos. Pero bueno, como cuando quedas con alguien, ¿no? Sí. Porque tú, si quedas con alguien, y depende con quién quedes, dices, voy a preparar este tema para hablar con él. No. Yo voy, soy como un folio en blanco. ¿Tú eres un folio en blanco? Pues sí. Bueno, hoy viniste con cuatro trazos ahí. Ojo temón, ¿eh? Ojo temón, Jerry. One by one, we'll go back. Cuéntame, Borja, cuéntame por qué estamos escuchando Shadow Drive de los Jet Black Barrels. Pues no sé, porque este fin de semana vi El Retorno de los Muertos Vivientes. Ajá. Y me gustó mucho la banda sonora. Es una película que tenía yo de muy pendiente para ver. Uh-huh. Y al final se cumplió este fin de semana. Y me descubrí una banda sonora impresionante. Uh-huh. O sea, temas punk, rockeros, muy del estilo de los Cramps o yo qué sé, Misfits incluso. O sea que temones. Hay que apuntar esta película, Regreso de los Muertos Vivientes, sí, para poner la banda sonora, ¿no? Sí, sí, sí. La siguiente. Sobre todo eso para los fans de Romero, que iniciaron la saga con La Noche de los Muertos Vivientes, que esto es una pequeña parodia, homenaje a ese cine de Romero. Y trayendo un poco a colación a Romero, traemos el clásico que elegí hoy, mi segundo clásico. Joder, me da rabia, Borja, porque es que traes el Regreso de los Muertos Vivientes, que yo creo que el otro día la apunté en un sitio, ahora también el clásico del inicio es el videojuego, se me amontona todo, se me olvida y no escucha, tiempo, escucha el podcast luego. Sí. Es que... Bueno, y para este clásico, segundo clásico mío de hoy, tercero de la tarde, traigo una película... sí, pues suena mucho Taurino, ¿eh? Sí, sí. La tercera película, la tercera película... No como los toros de esos hijos de... No hay cambio de tercio todavía. No. Bueno, a ver, te digo. George A. Romero. Stephen King. ¡Ay, Dios! A ver, te digo más, Ed Harris. ¡Joder! Leslie Nielsen. ¡Puf! Ted Danson. Hostia, ¿te das cuenta que has pasado de Stephen King? Bueno, si es un poco... Tom Savini. Es un poco chalante también. Tom Savini, efectos especiales ahí a tope. Luego te metes ahí con George Romero del terror. Me metes ahí a Leslie Nielsen. Leslie Nielsen. La comedia pura. Bueno, en este caso sí, no es tan comedia, pero bueno. Pero sí, sí, tiene ahí unos ingredientes. Sí, pues vas, bueno. Vas por la perfección. Voy por la perfección, pues bueno, pues también tenemos aquí eso, como decíamos, a Tom Savini, porque vamos a hablar de una película, un compendio de relatos de terror, que se llama Creepshow. Oh, Creepshow. Creepshow, buenísima, esta película del 82, una película... Las ganas de reverla. Estadounidense, y que bueno, que yo recuerdo más la segunda parte porque fue la que vi de pequeño, pero este fin de semana, aprovechando a ver Morralla, y no tan Morralla, porque esto no es Morralla, eso es cine de culto. Pues sí. Vimos esta, pude disfrutar esta Creepshow. La 1, ¿eh? La 1, sí. Tengo que es un tráiler en español. En español. Pues si quieres, lo escuchamos. ¿Quieres que te lo ponga? Dale caña. Vamos a ponerlo, a ver qué se cuece. Creep Show. Ahí salen todos, ¿eh? Gritos de terror. Pánico. Escalofríos. Creep Show, un film terroríficamente divertido. Creep Show, un cómic llevado al cine como solo George A. Romero y Stephen King, los maestros del miedo y de lo macabro, podían hacerlo, con ingenio, humor y mucho, mucho terror. No, esto va a ser una experiencia completamente nueva. Creep Show sabe cómo aterrorizarle y cómo divertirle. ¿Dónde está mi tanta Belenda? Quiero mi tanta. ¿Ves? Ese estaba como yo en el cumpleaños, ¿no? Quiero mi tarta. Sí. Bueno, todos los condicionantes que gustan aquí a público de Cinefagia, público y copresentadores de Cinefagia, Borja. Sí. Terror, humor y miedo. Y miedo, ¿no? Y George A. Romero y Stephen King, como decimos, no solo en el guión. Porque que esa escribe, parte de miedo, que sobre todo cuando eres muy pequeño, tienes de realmente notar caca en el pantalón, pero luego también ese afán de descubrirlo y de repente saber que luego viene una mezcla de risa que te va relajando y como hablamos antes de cómo introducir a los niños, pues bueno, poco a poco te va curtiendo, ¿eh? Sí, sí, de hecho esta película también tiene de interludio, a ver, la película en sí es empieza por un niño, ¿no? que le gustan mucho los cómics de terror y su padre pues se opone frontalmente a ello, ¿no? Y es muy estricto y le prohíbe leerlo. Y la película está un poco contada a modo de, como decimos, de cómic, que entre interludio entre cortometraje y cortometraje se ven unos pequeños fragmentos, incluso animados, ¿no? Que pueden ser más más evocadores o más uh-huh. atractivos para los niños, a pesar del terror. Como decimos, es una película que se divide en cinco cortos de terror. Bueno, vamos a decir un poco de ellos. El Día del Padre, que es el primero. Sí, que también está muy bien el hecho de una película que la puedes ver un poco a modo de serie, ¿no? Sí, sí, sí, uh-huh. sí. Sí, sí, se puede cortar, es un día que no tengas mucho... Claro. Ves ahí un par de capítulos, o sea, capítulos, ¿no? De uh-huh. historias y luego bueno, te diré los siguientes. Uh-huh. Ya, pues, te encontré uh-huh. de fondo a John Harrison, que fue el creador del soundtrack. Y mira, precisamente ahora este es los títulos iniciales uh-huh. y este corte de ahora es el del Día del Padre, que es el primer... Estamos echando un poco, sí. No, tú dale, sí. Que te lo pongo de fondo. Bueno, pues el Día del Padre, pues aquí contamos con... Aquí sale Harris, por ejemplo, como uh-huh. figura más, quizá más llamativa. Veamos, ¿no? a un Ted Danson y a un Ed Harris y a un Leslie Nielsen súper jóvenes, ¿eh? Sí. Bueno, en este, como decimos, pues bueno, son un millonario que se llama Nathan Graham y es asesinado por el Día del Padre por su hija Bedelia. Y bueno, pues el asesinato fue un poco una venganza. Bueno, es una trama familiar que no quiero descubrir demasiado, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es una película de muertos vivientes, de que regresan de la tumba, sobre todo para que no estaban muertos. Conseguir muertos que parecen muertos. Un poco de venganza, ¿no? Tú también tenías ese recuerdo de cuando veías este tipo de películas, que estabas también ya un poco mini viciado, ahora estamos súper viciados, pero sí. Cuando veías algo de esto, dices, hay gente hay que matarla muy bien, sí, porque sí. De alguna manera u otra sabes que van a regresar, ¿no? Sí, sí. Es sí, un poco sí. de este rollo, ¿no? Sí, sobre todo eso. Yo creo que en la película de los 80 y ese punto naif de polarización de la gente en cuanto a los buenos son muy buenos y los malos son muy malos, okay. Sobre todo en este tipo de producciones de terror comedia, ¿no? que queda muy, es muy evidente uh-huh. Y tiene esa parte nostálgica y un poco aniñada, digamos. Después, La solitaria muerte de Jordi Berril, que aquí vemos una pequeña historia protagonizada por el propio Stephen King. Y que bueno, que es un... Que, bueno, y la verdad que no lo hace mal. Hace así un poco de paleto, de pueblo, de granjero, que descubre un meteorito y quiere hacer un poco negocio de él, pero le sale rana la cosa. Entonces, bueno, está bastante... Buen argumento. Otro corto es La marea. Aquí es donde vemos a Leslie Nielsen y Ted Danson. Uh-huh. Y Leslie Nielsen decide matar a Ted Danson. Bueno, a Ted Danson no, a Harry Wentworth. Uh-huh. Mediante una manera muy muy especial y específica, ¿no? Mediante un circuito cerrado lo va viendo desde su casa y Richard Vickers entierra al otro protagonista en la orilla de la playa. Entonces, bueno, va esperando que suba la marea para ahogarlo. Bueno, es una película, o sea, una parte así bastante truculenta, angustiosa por el tipo de acción que se desarrolla en ella. Y está bastante bien. Y luego, La caja. La caja es otro relato que aquí sí que vemos también eso, esa polaridad que hablábamos antes, y vemos una mujer totalmente odiosa, ¿no? Que veja, humilla a su marido delante de sus amigos, de sus acólitos, y bueno, él es profesor de universidad y recibe una caja en la cual dentro se encuentra un monstruo ávido de sangre y de carne humana. Uh-huh. Y bueno, pues a partir de ahí es la premisa para que se desarrolle esta historia, ¿no? Que ya te puedes un poco imaginar por dónde van los tiros. Uh-huh. Esta mujer odiosa que humilla constantemente a este hombre, pues te vas haciendo una idea cómo va. Sí. Intentar reconducir y bueno. Y finalmente una historia, quizá la más creepy, la más asquerosa, pues sobre todo para la gente que odia un poco a los insectos y las cucarachas en concreto, que se llama La invasión de las cucarachas, que bueno, es un científico muy cruel, sí. también uh-huh. muy muy despótico, muy obsesivo con el tema de la limpieza, los microbios, microorganismos, y que bueno, sufre una invasión de cucarachas, y bueno, pues vemos cómo se va desarrollando toda esta fobia tan acuciante, y uh-huh. bueno, una película, una parte también bastante interesante. Quizá a mí la que más me gustó fue la primera parte, uh-huh. y la de Ted Danson, que también está muy bien. Y bueno, uh-huh. luego La caja no está mal. De hecho, en la serie de Cuentos de la Cripta tiene un, yo creo que tiene un, tiene un pasaje bastante parecido a esta historia. Uh-huh. La caja. Pues sería un poco como las historias de Alfred Hitchcock, pero un poco creepy. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, algo así, algo así. Creepshow, sí, ¿no? Sí. Parecido, además tocando varios palos, varias fobias, uh-huh, siempre, oye, para acercar un poquitín a, al público, sí, ¿no? Y luego, bueno, la historia que une todas estas historias es la, la que cuenta el niño llamado Billy, que uh-huh, al cual no le, su padre no le deja leer los cómics de terror. Y este niño está interpretado por Joe King, que es el propio hijo de Stephen King. Volvemos otra vez al tema de los niños, ¿eh? Y, sí. ¿Nos dejan entrar al cine o nos dejan leer los cómics? Pues no dejan de leer los cómics y bueno, pues es hijo de Stephen King y también escritor, a su vez, como su padre, sí. Pues nada, yo creo que es un clásico otra vez también del libro, ¿eh? Sí, este aún a todos, yo creo todos, es un compendio de todos los personajes que, sí, que durante estos años más acuden aquí a nuestras, sí, a nuestro programa. Uh-huh. Bueno, estamos en las 8 menos 10 ya casi, en el Cinefagia especial hoy, Antrosu haciendo un repaso cinéfago a, bueno, cosas que nos gustan del cine, así un poco sin red entre comillas, ¿no? No siempre es verdad. No era verdad del todo que habíamos venido sin red, teníamos ahí algún temilla preparado, pero bueno, más o menos aquí de charla distendida, cerveza de por medio, por cierto, yo voy a ir a coger ahora la última, Borja, y escuchamos el tema que da cierre a la película. En aquella época, si tú ibas al videoclub y alquilas esta película, cuando te quedabas viendo ahí en el sofá los títulos de crédito, salía esto. Ahora sí que te voy a poner el tráiler, Borja. Además, mira, casualidad, del año 79 la película. Pone aquí que es de la Canon Films. ¿Ah, sí? No recuerdo yo. Cambiando un poco de tema, radicalmente de tema, a ver si sabes qué película es. Vamos allá. There was once a drama who hated the world of grown-ups. Oscar! ¿Qué suena ahí de fondo, Borja? Yo creo que es el tambor de hojalata. El tambor de hojalata. Sí. Ahí con ese niño. Yo creo que es una de las películas que yo vi, no sé, la vida en la que empezó a emitir Telecable y el canal Hollywood, uh-huh, y la vería con 12, 13 años, 14, y me dejó súper mal cuerpo, no sé por qué. Exactamente. A mí es yo la traigo también un poco por eso, porque es una película que sí que es verdad que te deja como un poco mal cuerpo, pues bueno, porque ese niño protagonista que tiene el trauma de su familia y decide no crecer, recordemos que esta película está basada en la novela de Gunter Grass, el niño, o sea, da una sensación de mal rollo muy grande. Luego también, no me acordaba yo, estaba viendo el trailer ahora, ese grito que pega, de romper cristales, tiene un poco sobrenatural, ¿no? Sí, tiene un punto ahí súper extraño, bizarro, muy bizarro. Uh-huh. Hay una escena de esa película en la cual está con una medio novia, medio amiga, medio hermana, no sé lo que es exactamente. Debajo de la tienda, el escupitajo, ¿eh? El escupitajo de la... A mí también es una de las... es una de las partes de la película que te queda un poco grabado a fuego, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, es muy extraña. Yo, mira, tú en la época de Telecable y yo en la época de Telecable, bueno, el otro día también no sé con quién lo hablábamos, bueno, a raíz de lo de Cartoon Network, ¿no? Cuando uh-huh. teníamos un Calle 13 que seguramente era un canal en el que nos podíamos encontrar ahora, o sea, de aquella, películas como Creepshow, las propias historias de Alfred Hitchcock, pero ahora, pues por lo que sea, eso es muy difícil de encontrar, debe ser que ya no tiene tirón, uh-huh. pero sí que es verdad que los inicios de Telecable eran de recuperar cosas muy, pues eso, muy cinéfilas de culto y extrañas, más cinéfagas que cinéfilas, y luego también yo, por ejemplo, yo en la 2, evidentemente, en aquella época también el tambor de Ojalata, yo creo que de las primeras veces que vi yo esta película tengo un recuerdo de como un poco a escondidas, en plan de... Sí, estas, porque salía alguna teta, salía alguna medio violación ahí, estas fuertecitas. Sí. Sí, sí, apagaste la tele y yo decía, sí, está todo apagado, pero ahí veías todo apagado, ahí... Sí. Y sí, la verdad es que me gustaría saber... ¿qué fue de ese chaval, Borja? ¿Tú, no sé, ¿De ese actor? Del actor, ¿eh? No, trabajó bastante después. ¿Trabajó? Sí, sí. De hecho, es el duende que sale en la película sí, Legend. Sí, ¿te acuerdas? Sí, también. Que sale Tom Cruise. Sí, sí, también. De joven. Es que no, yo no recuerdo por qué no trajimos nunca el tambor de Ojalata aquí al clásico tan popular, ¿no? Algo hablamos sobre ella, yo creo. Yo creo que alguna vez sí que hablamos, sí. Y tal. Lo que pasa es, bueno, claro, ya... Estamos en el 158, Borja, ¿eh? Uh-huh. Este especial de Antrosu. Y la verdad es que ahora mismo no me doy cuenta, yo si el protagonista, que es el niño ese... David Bennett. ¿Sí? Sí. ¿Lo estás buscando por ahí? ¿Tienes ahí alguna foto? Sí. ¿Qué? Mira, la película Legend del 85, uh-huh. por ejemplo. She uh-huh. Hate Me del 2004, más moderna. Mide 1,55, o sea que tenía algún, no sé, algún problema de desarrollo o algo así, ¿no? Que... Mira, también un poco, pues a raíz de que murió Galindo hace poco, personaje bastante entrañable televisivo, con un bagaje teatral muy importante antes de que fuera conocido en el televisión, pues bueno, también un poco una similitud. Yo me acuerdo cuando luego veía a Galindo, veía también un poco al niño del tambor de Ojalata. Ya recuerdo por qué hablamos de este hombre. Mira, cuando hablamos aquí de la película Legend, ¿sí? de Ridley Scott. Y ese duende era interpretado por este hombre. Sí. Y por eso hablamos de él aquí. Hablamos un poco del tambor de Ojalata, la tocamos por encima. Sí, ¿no? Sí. Este David Bennett. ¿Y tú, o sea, tú la viste la película? Sí, sí, sí. Y lo que pasa es que yo hace muchísimo. Yo la vi varias veces, de hecho. Incluso, bueno, no hay una. Ya desde el principio la película es extraña, ¿no? No es una película para, yo creo, para todos los públicos, porque, bueno. Habla un poco, yo creo que se sitúa, no sé, después de la Primera Guerra Mundial, puede ser. Hay una época de hambruna y cual vemos a un Oscar que se refugia en la falda de su abuela. Sí, eso te iba a decir. Son escenas muy, claro, yo llamativas. Yo necesito también, es un poco un llamamiento hacia la gente, sino también un poco personal, porque es el día de su tercer cumpleaños. Que es una vida, o sea, una fecha muy determinante en la vida de Oscar. Es el día que toma la decisión de dejar de crecer por el tema de los padres, y recibe su primer tambor de Ojalata y le va a acompañar durante el resto de su vida. Estamos hablando de la época del ascenso del Tercer Reich y, bueno, es una época muy, muy complicada. Sí, el año 32, por ahí, será. Exactamente, uh-huh. sí. Pues bueno, yo tengo muchísimas ganas de volver a verlo. 142 minutos, o sea, 2 horas de peli, que es Oscar a la mejor película de habla no inglesa, con premio Cannes, César, y premios del cine alemán de aquella a mejor película. Está el tambor de Ojalata, sin duda yo creo que un clásico para mí de aquella mal rollero. Sí. Tenía, sí, yo diría que sí. También me recordaba mucho, pues bueno, también esas escenas, un poco partes de la bola de cristal, que no entendías, así había una especie de bizarrismo también. Sí. Luego el tema de eso, de repente, eso no lo tengo muy bien enfocado, pero esto que estábamos viendo ahora en el tráiler, que el chaval gritaba con tanta fuerza que rompía los cristales, era todo como un poco extraño, ¿no? Se enrola un poquitín en una troupe de circense, ¿no? Uh-huh. Itinerante. Eso es. Y también tiene como poder, como cualidad especial, romper vidrios con su propia voz. Pero yo, más de la incomodidad de esa película, es en cuanto a la imagen. No hay nada... Hay algo quizás sexual, sórdido, un poco intrínseco. No, nada explícito, ¿eh? Nada, no se ve nada. Pero sí que tiene un... no sé, por ejemplo, la escena esa de la saliva, hay una escena de medio una violación por ahí que sí que, que es muy muy cruenta, y además eso, lo enigmático que es el niño, ¿no? Porque parece un niño, pero a la vez parece un adulto, parece una especie de Anthony Hopkins, pero de niño. Totalmente, sí. Mira, estoy viendo ahora mismo un parecido razonable también. Con Frankie Muñiz de Malcolm in the Middle. Stewie. Sí, también. Y también con Stewie. También. Yo creo que incluso ahora que lo acabas de decir, podrá tener un poco de del tambor de hojalata el personaje de Stewie. Hombre, también es un personaje que se niega a crecer, pero sí que tiene una mente de adulto, ¿no? Sí, Stewie. Oye, de mayor este David Bennett, bueno, ahora ya está un poco más mayor, pero bueno. No se apañaba mal, ¿eh? Bueno. Guapete en su estatura. Tenía su público. Moderno. Sí. ¡Moderno! Bueno, Borja. Oye, me gustó este clásico, Jairo. Muy bien. Tambor de hojalata, un muy clásico guay. Clásico, sí. La verdad es que, ya te digo, lo tiene Manuel, ¿eh? Lo tiene, ¿no? Yo no, lo que no sé por es cierto, si es popular o no. No tanto, ¿eh? Habrá que preguntar. Mira, por ejemplo, esto está muy bien cuando hablamos que eso, por ejemplo, Manuel tiene las respuestas. Que si este clásico es no tan popular, no es popular. Y dices, espera, que tiro de lista y le sale ahí. ¿Cuántas veces lo alquilaron? Y entonces ya evalúas un poco, ¿no? Yo lo alquilé, de hecho, después. Y la portada, tengo que decir que es muy llamativo y muy muy muy guay, ¿no? Porque vemos no vemos ninguna foto, ¿no? Es un dibujo que vemos al tambor con que le salen manos y pies y se toca a sí mismo. Exactamente, sí. Muy, es muy llamativo, muy, así es, muy tal guay. Cual. Pues nada, Borja, hasta aquí el especial hoy de Antrosu. Quería meterle un poquitín de ritmo a alguna canción carnavalesca, algún tal, pero como estoy tan peleado con la técnica hoy, te mandé que esto va de milagro. Mira, ¿tienes por ahí lo que te mandé? A ver, ¿qué me mandaste? Te mandé ahí la primera canción. Ah, me mandaste otra, ¿eh? Sí, no, la segunda, sí. La segunda, vale, sí, ¿podrás, estoy viendo. Hacerlo ahí en un momentín? Sí, porque esto es como una especie de tema de, o sea, no película, ¿no? Sino que no, es un tema de la película. ¿De cuál? De la película del Regreso de los Muertos Vivientes. Ah, también es de, sí, es de esa película. Sí, es que es una banda sonora impresionante, que a todo el mundo que le guste un poco eso, los Cramps y los claro, este tipo de música, pues que la disfruten. Sí, oye, pues me gusta mucho, porque mira, pusimos el tema justo para que tú presentaras la segunda película hacia la mitad y podemos darle el toque final al programa, el cierre, con este Party Time, sí. Zombie Version, que ya la tengo aquí. Exacto, sí. Porque, bueno, pues eso, da un poco de pie a la fiesta. Al jolgorio, sí. A esta fiesta carnal. Carnaval, no carnal. No, carnal. Sí, carnal, también. Que es el Antrosu, la fiesta pagana por excelencia, y que luego también. Ahora, últimamente, los mascaritos. Más en Hollywood, sí, en Halloween. Pero bueno, también en carnaval siempre la gente se pone un poco siniestra de vez en cuando, también, ¿no? Sí. Está muy bien que haya Halloween también y que se haya retomado, porque el carnaval, pues bueno, mucha gente se lo toma a la fiesta, igual algún disfraz un poco más tétrico, dice, bueno, esto me lo guardo para Halloween, y ya son dos fechas en la que transvertirse un poco. ¿Travertirse? ¿O cómo podría decirse? ¿Travestirse? Estás liando ahí un poco. Bueno, para acabar vamos a ponerte lo que no estás acostumbrado a ponerte y que te apetece ponerte. Dices, hoy es la excusa perfecta, hoy que es carnaval, para poner algo que igual otro día, pues igual no me atrevo, ¿no? Te pones el traje de socialista. Claro, yo por ejemplo hoy estaba en la parada de autobús esperando ahí al 10, Pumarín Somió, con el vestido de V de Vendetta enfrente de la sede del Partido Popular. Entonces hacía así como cuidado, como que atacaba, ¿no? Que y de repente llegó la policía ahí a la Plaza del Carmen, ¿no? Y entonces yo me puse así desafiante, como creyéndome algo. Claro, eso de normal no lo puedo hacer. No. Pues, y tú venías de Travis, pues así, en plan malo, ¿no? La gente me miraba por la calle. Diciendo, cinco minutos estuviste ahí mirando al espejo. Sí. Te apuntaste ahí con la pistola un poco. Sí. Lo hice. Lo hiciste, ¿eh? Sabes que lo hice. Sí, hombre, por supuesto. Pues nada, vamos a dar fe ahora de ello aquí en la emisora, en Radio Crash. Y nos despedimos con este Party Time, a no ser que quieras tú decir lo que quieras. Bueno, vamos a recordar un poco las redes para que nos contéis lo que queráis sobre estas películas, o sobre otras, lo que buenamente queráis. facebook.com/cinefagfm y también para Twitter y para Instagram, @cinefagfm. Y también nuestra página web, donde vamos colgando actualidad, audios y todos nuestros programas, www.cinefagfm.wordpress.com. Es correcto, Borja. Muy bien. Y hoy el Spotify. Hoy no tiramos mucho de Spotify, de Publi, ¿eh? No. Sí. Está la gente hoy que cierra el Spotify, que lo dejo abierto en la emisora. Otro que quiere pagarme la versión premium porque tal. Y digo, no. Que tiene que ser así. Spotify, el barato, el que se comparta con la gente. El que entres ahí, que no tengas nada que ocultar. ¿Por qué voy a cerrar la cuenta de Spotify si luego entra ahí la gente a ver la música, no, Borja? Bueno, también podían buscar por usuario también, ¿no? Tonterías a veces. Bueno, os dejamos con este Party Time Zombie Version y esperamos que todo el mundo disfrute hoy en el Antrosu, una de las mejores fiestas declarada de interés turístico nacional. No sé. Pues si no es así, debería. Es completamente injusto.